caso paradigmático es la reforma previsional, con una enorme movilización fuera del Congreso, con represión, uh-huh. con una clara negativa de la sociedad a la reforma, y bueno, los números le dieron la derecha a esa reforma del macrismo, pero para determinadas legislaciones y en determinados momentos sería muy difícil, por ejemplo, destituir un presidente con apoyo popular claro. vía el Congreso. De hecho, ni siquiera pudieron avanzar sobre Cristina Fernández de Kirchner, siendo que no era, ya no tenía cargo ejecutivo, claro. Sino que era senadora. Uh-huh. Así que es realmente importante la democracia popular. Totalmente. En la Argentina, más que en otros países de Sudamérica. Sí, y déjame agregarte un dato respecto de Perú. Vizcarra hace poco había disuelto el Congreso. Uh-huh. ¿Viste sí, que decíamos? Lo charlamos acá. Bueno, porque no es poco, ¿no? Que un país no tenga al Congreso funcionando. Lo disuelve justamente para llamar a elecciones, para renovar el Congreso, y aparte aprueba un referéndum para que los congresistas no puedan ser reelectos. Uh-huh. Algunos analistas dicen, bueno, esto lo que genera es que si vos estás en el sentado en el Congreso y como no tenés posibilidad de ser reelecto, no te importa nada el papel que estás cumpliendo claro. allí, porque después no tenés aspiraciones a seguir estando en ese lugar. Unos decían, bueno, lo que pasa es que Vizcarra tiene una amplia la gente lo bancaba a Vizcarra, uh-huh. tiene una imagen positiva muy grande. Cerca del 80% decían algunos, no sé si tan grande, pero por lo menos había claro, cierto, sí, positivo. Cierta imagen positiva del presidente, expresidente ahora. ¿Por qué el Congreso va en contra de eso? Bueno, porque no le interesa después al Congreso reelegir. Claro. Y eso fue un error del propio Vizcarra, uh-huh. en ese sentido. Sí, tenemos ahora va a haber una renovación presidencial, en algún momento, más temprano que tarde, y también parlamentaria, es decir, vamos a, dentro de un año, dos años, vamos a tener a otra gente, otras personas en cargos ejecutivos y legislativos también. Uh-huh. Por esta misma renovación. El presidente ya no es tal y los parlamentarios tampoco lo serán. Claro. Y en cierta manera aporta a la inestabilidad eso. Claro, yo estoy particularmente a favor de la reelección incluso indefinida. Yo también. Los procesos democráticos, digamos, si respetan la voluntad popular, tienen que tomarse todo el tiempo necesario para las transformaciones necesarias. Sí. Después estará en la construcción y estrategia política de cada uno saber cuándo detenerse. Uh-huh. Caso Bolivia. Quizá Evo, exacto. hoy con el diario del lunes, dirá, bueno, por ahí, si bien la justicia me lo permitió, por ahí lo mejor no era que vaya yo, sino que vaya otro. Tiene que ver con una cuestión estratégica de claro, cada candidato. Que de hecho, en el referéndum la gente le dijo que no a la reelección de Evo Morales. Exactamente. Así que es para discutir, pero la limitación, entre comillas, ética o democratista de los mandatos termina siendo muchas veces contraproducente para, uh-huh. para los gobiernos populares. En la Argentina lo vimos ¿no? En 2015, alguno podría decir, che, si hubiese ido Cristina, por ahí ganaba. Claro. Y terminó generando una interna dentro del peronismo. Es un tema. Bueno, el Perú termina siendo un ejemplo de todo esto, incluso para cargos legislativos. 12:03 minutos. Mañana vamos a estar hablando en profundidad con quienes saben, con quienes están allí en Perú para hacernos un panorama general de la situación. Pasamos el mediodía, queda una hora por delante en este miércoles, en esta mitad de semana. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. ¡Aire! Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Economía. Martín Guzmán anunció el envío del proyecto para que los acuerdos de deuda tengan aval parlamentario. El ministro de Economía lo dio a conocer a través de la red social Twitter en una serie de mensajes en los que remarcó que la sostenibilidad de la deuda pública debe ser política de Estado. Buscamos que el endeudamiento con títulos públicos en moneda extranjera bajo ley externa, así como futuros programas con el FMI, deban ser aprobados por el Parlamento.

Fin de espacio publicitario. Diez del mediodía y tenemos en comunicación como todos los miércoles a los compañeros del CESO, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, en este caso Hernán López, economista, que se mete con un tema áspero. Vamos a estar charlando. Hernán, ¿cómo estás? Buen día. Lautaro, Leila, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto para mí. Muy bien. Hernán, un tema de este año particularmente, en lo económico, en la necesidad de reactivación productiva, de ingreso de divisas a nuestro país, ha sido el acuerdo, el famoso acuerdo porcino, por la industria porcina con China. Fue muy criticado, sobre todo por los espacios de ecologistas, ambientalistas, como una entrega, digamos, que vengan y después vemos qué hacemos. ¿En qué quedó? ¿Qué dice el acuerdo? ¿Qué posición ha tomado Cancillería en la relación tanto diplomática como económica? ¿Qué nos podés contar? Bueno, mira, en nuestro último informe tratamos esta temática. El acuerdo porcino todavía no es. Uh-huh. El acuerdo porcino es potencial y, según hay trascendidos, se presentaría durante el mes de noviembre. Lo que sí hay es, fueron trascendidos de un proyecto con la instalación de 25 plantas integradas con una inversión extranjera de capitales chinos. De momento el acuerdo no está. Se supone que durante este mes se va a presentar. Uh-huh. ¿Y cuáles son las intenciones o iniciativas que sí tienen o tendrían algún nivel de acuerdo? Porque lo que se planteaban eran importantes polos en el interior del país de portes grandes, no solo de pequeños productores porcinos, sino crear algunos lugares, algunas factorías, digamos, más grandes, y ahí estaba el problema ambiental. ¿Qué se conoce? Lo que se conoce, lo que trascendió y es lo que nosotros estuvimos tratando y es los cuestionamientos que abordamos, son 25 factorías, como bien mencionás, que son plantas integradas que tiene todo el proceso de producción, desde el alimento balanceado hasta el empaquetado de la carne. Estas 25 plantas lo que representan es duplicar la producción porcina en Argentina, lo que no es nada menor, aumentaría 900.000 toneladas de carne al año prácticamente, y hoy estamos en unas 800.000 al año. Lo que este aumento productivo tiene como principal destino la exportación hacia China, lo que también es bastante significativo. Nosotros lo que hemos abordado y presentamos en este informe es que este proyecto porcino que está manejando Cancillería con una agencia de inversiones de China no solo no atiende todas las problemáticas que se le cuestionan en lo referente a la sanidad animal, el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad de los recursos, sino que tampoco, y desde los conocimientos que manejamos, viene a paliar o a resolver ciertas cuestiones que se presentan como positivas, por ejemplo, el ingreso de divisas y la generación de empleo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por el lado del ingreso de divisas hay que tener en cuenta que son inversiones extranjeras que vienen a ocupar el 50% de la producción nacional. Si bien estamos duplicando la producción, esa producción va a estar controlada por capitales extranjeros. Y esto, como ya hemos visto en infinidad de casos en nuestra historia, esto también refiere remisión de utilidades, pago de royalties, sobrefacturación de exportaciones y un montón de instrumentos que tienen estas empresas extranjeras a su alcance para poder que las divisas, así como ingresan, se van. No solo van a ingresar como inversión extranjera directa y exportaciones, sino que tienen canales como para donde volver o irse hacia otros destinos. Uh-huh. Y eso es posible porque en la Argentina desde 1976, lo que no es un dato menor, la inversión extranjera está prácticamente desregulada. Uh-huh. Hernán, buen día. Acá te saluda Leila. Desde que se conoció la intención de firmar un acuerdo con China, hubo una movida ecologista muy importante. ¿Vos crees que se va a tener en cuenta el reclamo de estos sectores que dicen, bueno, todo bien con la entrada de divisas y demás, pero por otra parte tenemos la generación de enfermedades, en África mataron millones de cerdos que estaban infectados, también la contaminación ambiental? ¿Pensás que se van a introducir cláusulas en ese acuerdo que atiendan específicamente estos reclamos? Supuestamente